O sea, Sí, los viste, por lo menos ministerios. el lugar y que haya Claro, electricidad para enchufar los equipos y esas cosas. por Ya, lo menos facilitar los infraestructura. elementos para que los jóvenes se expresen. A ver. Porque el recursos humanos hay muchos, Sí, yo creo y que ganas nunca ha habido también. tantos como ahora. Materia E prima. inclusive la tecnología está más al alcance ahora que antes. Mucho más, Claro, sí. claro. Y cosas que eran limitantes antes, pero yo creo que ahora no. La tecnología, hay muchos músicos que están El bien equipados, acceso a buenos equipos. claro, y tienen cosas que decir. A mí me gustaría retomar, más que retomar, en realidad, comenzar hoy un tema y me habría gustado que la Viviana Larrea, del sello Alerce, hubiera estado Está. hoy acá. No Sí. pudo venir, desgraciadamente, y de pasada quiero aprovechar, Gerardo, yo creo que tú lo sientes también, Sí. aunque no lo conversamos, ¿Qué será? de mencionar algo que cuando alguna vez se me ocurrió alguna actividad de este tipo, siempre pensé en esa persona, digamos. Me gustaría desde aquí, muy modestamente, hacer un homenaje a Ricardo García, Sí, de todas que es un maneras, por hombre que supuesto. indudablemente, no sé si habría venido, pero sí lo Pero habríamos invitado de todas maneras. claro, se Sí, hizo con sentir su gusto, ausencia. obviamente. Sí, Lo decimos a claro. través, obviamente, refiriéndonos a la Viviana Larrea, su hija. Claro. Bueno, la Viviana iba a intentar venir hoy día, no, de haber tenido problemas, no pudo hacerlo. Pero yo quiero tomar hoy, aunque no hay nadie presente en este momento de sello, pero sí podemos hablar del tema. Quiero tomar el tema concretamente de los sellos discográficos y preguntarte a ti, Rosario, ¿cómo ves tú el problema de los sellos en este país? ¿Por qué tantos músicos de tan buena calidad no tienen posibilidad de acceder a un sello y tener el apoyo de un sello? ¿Cómo ves tú el problema? Oye, es terrible. Terrible. Lo que pasa es que los sellos están grabando solamente con gente que ellos consideran comerciales. Y realmente, no sé, no, digamos, parece que su criterio sobre comerciales es muy chiquito porque no, están grabando muy poco, muy, muy poco. Y eso ¿Qué explicaciones te dan a ti? Me imagino que tú has recorrido Sí, muchos sellos. En hace este tiempo que momento no. entiendo que estás sin sello. Sí, el sello Alerce, de hecho, es el único sello que está apoyando a gente del estilo mío. Pero igual, digamos, hay algunas carencias de difusión, etcétera, etcétera. Bueno, de repente surgen algunas equivocaciones y felizmente Mario Rojas está grabando El con el sonido, sello Sony Music. ¿sí? Claro. Claro. Ya tiene O listo sea, el cassette. o sea, fue una ironía gratuita en Sí. realidad. Lo hicieron muy consciente, ¿entiendes? Pero fíjate que hay una parte que nunca le he contado a Rosario y que fue una cosa que no es un fenómeno chileno, mal de mucho consuelo de tonto. Me invitaron al famoso Iberoamericano de Rock en Madrid, ¿ya? Y ahí eran seminarios no solamente de los recitales, sino que eran infraestructura del rock, iluminadores, sonidistas, gráfica, era muy completo. Y me parecía increíble cómo se quejaban los españoles, los grupos rock españoles, de todo lo contrario de lo que nos quejamos nosotros y como estaba hablando en este momento y que me había olvidado. Allá me decían, si tú quieres hacer un recital, ya le hice, ¿a qué grupo te gustaría traer? A Quiet Riot, a Iron Maiden, a Rolling Stone. No, no, yo quiero hacer un recital. Ah, perfecto. Y para que vaya harta gente, te traemos a Elton John de fondo. Buena idea, porque hay mucha gente y lo paga el ayuntamiento y la entrada cuesta 10 pesetas. Entonces, nos va bien, entonces yo quiero hacer mi recital, dice, quiero producirme mi recital. Y me cobran impuestos, toda la cuestión. O sea, allá la cultura apoya tanto el arte a través de los ayuntamientos, municipios y todas las cuestiones, que no hay posibilidad de desarrollarse en forma particular. Claro. Ya, no hay independencia. No hay independencia. Y ahí ha surgido un sello que era Dro. Dro Ah, que lanzó casi todo el nuevo, sí, el que nuevo eran, pop, sí. claro, todo el nuevo pop español, que se agrupó un montón de productores, Claro. gente así. Y cada vez que un artista empezaba a vender, venía, qué sé yo, el sello grande y lo contrataba. Lo Y le que fundía, claro, claro, Radio lo sirve, Futura, lo que claro. los Trogloditas, Mecano, El el aviador otro, de último de los la fila, claro. Dro, el Claro. Gabinete Caligari, toda esa cosa. O sea, Entonces, la autogestión realmente no se necesita porque hay vehículos de apoyo. claro, pero ellos se Pero aquí quejaban que no podría tenían pasar algo de independencia eso, para ¿no? hacer sus Claro. cosas Ojalá nos individualmente. pudiéramos quejar de eso Yo, nosotros. nosotros le Sería contábamos entendido, claro. eso, lo que costaba aquí en Chile producir una cosa porque no había ningún apoyo, decían. Es un caso como de economía indexada aplicada a la música. Claro. Claro, entonces, Claro. pero hay otro punto. Ya las transnacionales tomaban el producto hecho. Y yo Claro. tuve la oportunidad de conversar con directores de sellos grandes. Me dijeron, no, si lo que estamos empezando a hacer es la coproducción. El artista nos trae su máster completo. Nosotros lo escuchamos y decimos, ya, déjalo acá, porque si tenemos un producto igual a este nivel la cosa, le guardamos el máster acá, le hacemos firmar un contrato y nos sacamos el tema, porque tenemos un producto igual que ya hemos contratado y que vamos a lanzar. Anécdota para que entendamos cómo se maneja esto mucho más arriba de nosotros. Claro. O sea, había un grupo japonés, ¿sí? Muy bueno, parecido a Deep Purple en Japón, de un sello pequeñito, y estaba matando la venta de Deep Purple en Japón. Entonces la EMI mandó a decir contraten y que no se enojen los amigos de la EMI, porque esto me lo contó el gerente de la EMI. Y contraten al grupo japonés. No quisieron porque pertenecían a una fracción política ultra. Esto es un movimiento universitario japonés. Entonces la EMI insistió, no quisieron, entonces dijo, bueno, compren el sello, la manzana, todos los alrededores, compraron todo. Entero y guardaron el contrato y el grupo japonés no grabó más ni le echó a perder el mercado a Deep Purple en Japón. Entonces así trabaja mucho más arriba de nosotros. Pero ¿cómo ahora se trabaja a través de los sellos? Los sellos van, hay un dicho chileno, el huevo calado. La sandía calada. A ver, ¿cómo es el máster que hiciste? A ver, se parece, qué sé yo, a fulana de tal que está pegando, ya saquémoslo al tiro. No lo han apuntado al disco PIC porque parece que hay gente muy especializada en estos momentos en los sellos que sacan de repente unos temas que no pasan nada. Lo que pasa es que yo, como veo la cosa en los sellos, por lo que yo conozco en los sellos y en algunos medios radiales, es que la gente que está a cargo de las decisiones es gente tremendamente ignorante, bien mediocre, mediocrísima, con una falta de cultura musical abismante y también con una falta de sentido de lucrativo, de proyección mercantil y comercial, que es lo que a ellos les interesa, porque si hasta el momento que no ven números no funciona, que tampoco lo aplican muy bien. O sea, yo creo que más que nada es gente ignorante que no sabe muchas cosas de la creación musical y no están informados tampoco de lo que está pasando y de lo que viene y lo que ha pasado. Y toman decisiones a la que te criaste, nomás al sintonizón. Y eso a mí me consta por lo que he conocido. O sea, yo no estoy hablando así de puro cantor. O sea. Pero fíjate que ahí yo quería agregar otra cosa y ratificando un poco lo que decía Fabio. Aquí, por circunstancias especiales en los últimos años, digamos, en la época de dictadura y otras, se dio un tiempo en que compartieron los mismos escenarios el rock y el canto nuevo. Claro. ¿Tiene? Resulta que el rock está acostumbrado a trabajar en forma marginal. Siempre ataca desde las periferias hasta conquistar cuando logran llegar a los lugares centrales de las grandes ciudades y los medios de comunicación. Compartieron mucho escenario en poblaciones, en parroquias y en recintos universitarios o colegios conjuntamente. Luego el canto nuevo se adelantó al rock y empezó a tomarse lugares, nació el barrio de Avista, el Café Boom, el Jardín, el Café del Cerro, el posteriormente y todo esto, y lograron un espacio. Lo que no reconoció en un principio el pop chileno era que para que ellos existieran fue todo el trabajo que le habían hecho antes, que se ha hecho el rock. Quisieron partir de cero, claro. Ahora, lo entiendo, porque la edad de quienes movieron el pop chileno, sin encasillarlo en que sean pop, fueron los prisioneros, que le dieron voz a una generación que nunca se había expresado. No importaba cómo sonaran, no importaba nada, pero estaban diciendo lo que sentía la gente en ese momento. A eso, enraizando con el principio, a eso yo lo llamo folclore. Entonces, punto uno. Punto dos, detrás de ellos, y de su éxito particular, porque lo produjo Carlos Fonseca, y la segunda producción particular de Los Prisioneros distribuida de mano en mano, fue apadrinada por el sello EMI, que tuvo buena visión en ese caso. No lo que estamos criticando en esto, que son características de todos los sellos. Y se convirtió en un éxito de venta, que hizo lo que pasa siempre en todos los sellos, que se despertara un boom de interés donde hay un grupo parecido o de la línea musical. Había varios grupos, entonces se produjo un boom. Cada sello quiso tener su prisionero. Siempre que se produce una cosa, una moda o un boom, las modas pasan. Pero también se decantan y va quedando lo mejor. Y eso es lo que ha pasado un poco aquí en Chile, pero con un punto que vuelvo a criticar también, que el problema que es de nosotros los chilenos. En Chile, en un lapso de 2 años, nos consumimos 5 long play de Charly García, los 4 de Soda Stereo, los 4 de The Virus, los de Pedro Aznar. Nos consumimos la producción de 10 años argentinos en un lapso de 2 años y nos comimos toda la producción chilena. Hubo un momento en que casi se podría sacar un disco cada mes de un grupo chileno porque se habría vendido por nuestro consumismo obsesivo. Lamentablemente en Chile en ese momento no habían fábricas de discos y es el país que en el mundo donde más se venden cassette es Chile. Porque no hay otra alternativa, en realidad. Porque no hay prensaje de disco. No hay prensaje de disco. Claro, pero a pesar del decante, es esto de que quedaron los mejores en cada una de sus líneas, Fabio, qué pena. Bueno, un placer. Fabio Sala está haciendo abandono de la saga. Hablamos. Gracias. Pero una cosa, Fabio, antes que te vayas. Se te olvidó en la historia del rock un grupo muy importante, los Max de Valparaíso. ¿En cuál historia del rock? En la que escribiste en el Diario de la Nación, que me gustó mucho. No, mira, ese. Es un esto paralelo. Que estaba afuera. Sí. Ese capítulo no lo escribí yo, lo escribió Rudy Wittmeyer. El Rudy, lo voy a tirar las mechas. Vamos a continuar. Tiene la colita. Tiene la colita. No. A mí me interesa mucho, aprovechando la presencia tuya, Pirincho, de esclarecer un punto que alguna vez hemos conversado, Gerardo, sí, que quizá no es tan estrictamente ligado a lo que es el tema de la música popular chilena, pero que indudablemente incide en este país. Alguna vez hemos comentado este concepto de la cultura de la música popular desechable, uh-huh, que existe en general en las radios, o sea, este sistema de usar una parrilla, ¿cierto?, con determinada cantidad de temas, 200, 300, no sé, 400 temas que van tocándose durante 3 meses, 4 meses, qué sé yo, hasta que de alguna manera en algún momento determinado pasan de moda, como si el arte, cuando es arte y cuando tiene un valor que entregar, pasara de moda, digamos, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo ves tú el problema y digamos este problema que se da en la radio en general y que indudablemente tiene mucho que ver también con el hecho de que de repente terminemos tragándonos una canción, nos guste o no nos guste, porque la tocan a cada rato, claro, varias veces por día? Claro. ¿Cómo ves ese problema tú? Que yo siento que afecta también a lo que es la música popular nacional. Hay varios también aspectos, o sea, indudablemente es un problema para toda persona que ama la cultura, digamos, ¿sí? Pero también hay que partir de la base que aparentemente hay gente que le importa un pepino la cultura, ¿sí? Ahora, yo acepto que la regla del juego en este momento, o sea, son tremendamente... Hoy día leí un artículo en el diario que, de un señor que se quejaba, no me acuerdo qué, tanto que critiqué, decía, a las ideologías y a los dogmas religiosos, ¿sí? Porque muchos estaban caducos y ya no calzaban con estos tiempos. Pero por último tenían una filosofía de vida y valores y principios que lo siguen teniendo. Nuestra sociedad en este momento cambió esos valores y esas filosofías de vida y las sociedades tienen que evolucionar y cambiar. Uh-huh. Se refería, parece que al aspecto político, ¿ya? Pero de todas maneras, a lo que iba lo siguiente. Ahora, no hay valores, y como decía Fabio hace un rato, esa falta de valores y proyección a futuro nos cortó los sueños. Ya no somos utópicos, ya no queremos cambiar el mundo, sino que queremos estar bien en este mundo, claro, lo mejor posible mientras estemos. Esto aplicado a los medios de comunicación, ni hablar de las grandes empresas transnacionales, a nuestros humildes medios de comunicación, que son bastante buenos por lo demás, se lleva a que la lucha es diaria. En Chile se están realizando rating diarios. Entonces, aquí yo vuelvo a atacarme a mí como habitante de Chile y a todos los chilenos, diciendo que para que cambie una cosa, yo tengo que manifestar mis preferencias. A mí, una vez en mi vida me han preguntado qué radio está escuchando, o sea, pero las encuestas hacen diario. Y las radios que yo considero buenas, no las voy a nombrar para hacerle propaganda, figuran del 15 para abajo en los ratings. Entonces, de repente digo yo, dudo, estaré equivocado yo, y lo que creo que es bueno, no es bueno para la gente en este momento histórico, punto uno. A lo mejor... yo creía que las radios, como se llama, buenas, que tocaran buena música, ya que estamos hablando de música, iban a tener la primera sintonía. Hay momentos históricos en que se producen esas coincidencias entre lo que necesita la gente, lo que quiere la gente y lo que tocan los medios de comunicación. Y hay lagunas, parece que es la como que estamos viviendo en este instante, donde la gente, reitero, aparentemente, y no lo estoy criticando, quiere solamente evadirse. Entonces, por lo tanto, busca lo de consumo desechable y fácil. Y en la historia hay muchos ejemplos, o sea... de repente yo tengo miedo de caer en la intelectualización de las cosas y ponerme grave, y siempre me acuerdo del ejemplo de Mozart y Salieri. El maestro y el grande en esa época era Salieri, ¿sí? Y Mozart era un cabro chico de grandes condiciones, pero que había que sujetarlo para que no hiciera tontería, y tanto así se arrancó y estrenó la famosa flauta mágica en un burdel, gran escándalo para las cortes europeas y al sello, claro, que le pagaba, que era un príncipe mecenas. Claro. ¿Tiene? Además rompió el contrato de exclusividad y cuestiones así. Y el pobre Mozart, todos sabemos cómo murió. Pero como el trigo, ese gallo murió para dar fruto. En cambio, el considerado por las cortes y los intelectuales y la crítica de la época era Salieri, con harto respeto a su memoria, digo, no le conozco una obra. Y no está en la parrilla de las radios de música doc. Radio, claro. Además, o sea, cuesta mucho dimensionar cuando uno está frente a una canción que es una obra de arte. De repente uno se confunde porque le gusta esta canción, claro, pucha que es buena. y cree que todo lo que le gusta a uno es bueno y todo lo que no le gusta es malo. Y ese es un error de principio que lo cometemos bastante a menudo. Sí. Entonces, pero cuesta darse cuenta cuando estás frente a una cosa que va a trascender y que tiene calidad. O sea, de repente yo escupía mucho contra la música cebolla, ¿verdad? Pero de repente me encuentro con un Juan Luis Guerra que redignifica toda esa cosa, ni hablar de, lo, de un Silvio Rodríguez, un Pablo Milanés y mucho de la nueva trova. Pero de repente no es cebolla también Serrat, o sea, de repente no es cebolla también, es uno más comercial, José Luis Perales. ¿A qué estoy llamando yo cebolla? ¿Alguna canción que me cuente una historia triste y las óperas son cebolla? Entonces me empieza todo un cuestionario. Claro, las óperas son consideradas la máxima expresión. ¿Dónde está el límite? Claro. Entonces, de repente digo, claro, la música, el consumo, la música chicle, la bubblegum que llamaban en los años 70 en Estados Unidos, o sea, para mascarla, sacar el gusto y después botarla. ¿Sí? Parece que corresponde a momentos históricos. Esa etapa ya se vivió, digamos. Se ha vivido muchas veces en diferentes países. O sea, en Uruguay, tú hablabas de Brasil antes, pero yo la música de mayor contenido y más rica que encuentro en Latinoamérica, o sea, en los últimos 20 años, la he escuchado de creadores uruguayos. Yeah. De Jorge Lazaroff, de un Jaime Ross, del Leo Maslía. Son Rubén Rada. El mismo Rubén Rada. Mm. Son fantásticos los hermanos Fattoruso. Fattoruso, por ejemplo, que está metido en todas esas ondas apoyando, ellos eran los dos hermanos, pertenecieron a un grupo que se llamó The Shakers, que eran los Beatles latinoamericanos. Sí. ¿Eh? Entonces, yo dije de los Shakers, son imitadores los Beatles. ¿Eh? Yo los critiqué mal en la época, no me gustaron. Pero mira cómo evolucionaron. De repente, a lo mejor, hay que darle tiempo al tiempo, y cómo sabemos si mañana una cosa que menospreciamos hoy, con el tiempo va madurando. O a lo mejor, toda esta música que yo en un momento critiqué es la representativa del sentir nuestro, de los chilenos en este momento. ¿Cómo ves tú, Germán, ese problema de la difusión radial acá? ¿Consideras que hay alguna explicación lógica para eso o no? ¿Cómo ves ese problema? No es un problema fácil de explicar, porque las radios, existen muchas ondas en Chile, o sea, existen dos corrientes fuertes dentro de la música. Y primero que la radio se ha ido los últimos 20 años transformando también muy fuertemente. Antes de los 80 las radios AM eran los fuertes, y de los 80 para adelante han sido las radios FM las que han tomado lugar dentro de la preferencia. Y dentro de las radios, bueno, existe la hora, se habla de la onda AM y la onda FM. FM siempre como una onda estéreo de mejor sonido. Y en la onda FM siempre hay líneas muy, muy fuertes, radios que han tomado el estilo de la radio AM con canciones cebolleras de ese estilo y la han puesto con una manera masificada y una manera comercial. Y dentro de las radios FM también hay radios que se han ido como con el tiempo dividiendo en distintos tipos. Especializando. Claro, claro. Rock, jazz, música de vanguardia, después hasta una radio que llega a ser música de protesta, ya como su estilo también, o música latinoamericana. Y bueno, cada una va funcionando con distintos tipos de parrilla, creando sus propios estilos. Yo te digo, radios de música clásica tienen también su, uno piensa que también tienen sus parrillas, claro. Ya, que tampoco se salen mucho de lo... Esta misma radio. Correcto, claro. Bueno, están trabajando con un tipo de música ya consagrada y de muchos años, la música selecta, como se llama. Entonces, indudablemente, el asunto, el tema es diferente. Dentro de la música selecta. Claro, ya el pero lo que está diciendo Germán, que es una persona que a lo mejor el nombre no es muy conocido masivamente, que una persona muy calladita, pero que está estudiando y se está contactando con toda la gente, me parece recontra interesante, porque tú dijiste una cosa que se nos olvidó decir a todos acá, que las radios en un comienzo tenían un precepto que se cumplía, de que era entregar información, cultura y recreación en tercer lugar. Ahora son, y con respeto lo digo, son empresas comerciales con fines de lucro, y esto ha llevado a una especialización de líneas. Y lo que me acabo de dar cuenta escuchándote es que entonces para la gente existirían las posibilidades de optar, porque existen muchas líneas musicales en el dial como para que cada uno escuche lo que quiera. Lo que me llama la atención es marcar preferencias por las radios repetitivas o por una tendencia musical en este momento, que son las radios que ocupan los primeros lugares, si es que creemos en la encuesta, pero estamos obligados a creer en este momento porque no hay otra referencia. No hay referencia. Claro. A mí lo que me gustaría comentar a Germán es un poco el punto que mencionaste tú, Pincho, al hablar de los Fatorusos. A mí me sorprendió mucho cuando hicimos el ciclo de rock chileno escuchar el primer álbum de Los Psicodélicos. Con Pancho Sasso. Con Pancho Sasso, claro, porque de partida Los Psicodélicos cantaban en un inglés muy malo. Al estilo mío. Claro, claro. Con una gramática pésima y con un sonido Beatles que no podía ocultarse por ningún lado. Claro, y para sí, qué sí. Hablar de la portada, la gente que no conoce el disco, todo el mundo aparecía con un peinado paje, tipo chasquilla, igual que los Beatles en A Hard Day's Night. Y resulta que Francisco Sasso después llegó a un grupo como Congreso, y ahora Congreso es una institución que ha evolucionado y que es un referente en sí mismo. Claro. Digamos, y un ejemplo y una variedad de sincretismo que vale la pena considerar. ¿Tú crees, Germán, que hay una posibilidad de que músicos que están por el momento o con quienes tú hayas visto que están produciendo algo que al principio no parece muy atractivo, no parezca muy evolucionado, puedan ir más allá? ¿O crees también que se puede producir el proceso a la inversa? Que músicos que empiezan a hacer algo muy bien, después empiezan a decaer porque ya tienen una situación, ya tienen un nombre, como creo yo que fue el caso de Los Prisioneros. A ver, mira, primero sobre el Congreso. Congreso, bueno, es un grupo que ha tenido sus altos y sus bajos a través de la historia de la música. Y ahora está repuntando muy fuertemente después que Ricardo García decidió tomarlos y llevarlos adelante. Y ahora se están haciendo estas historias de Congreso. Pero lo que principal de Congreso ha sido su trabajo pertinaz por tratar de llevar su proyecto adelante, ¿ya? Y en cierta manera el que ha tomado la batuta de Congreso con el tiempo ha sido Tilo González, ¿ya? Bueno, ahora prácticamente casi todo lo que hace Congreso es Pancho y Tilo. Y Tilo González. Pero toda la historia de Congreso, de su, como así digamos, que es una institución dentro de la música chilena, ha sido principalmente por fijarse, como fue en sus tiempos, que ellos, bueno, estaban en una asociación rural muy, muy lejana de Santiago, en Quilpué, donde tenían apenas una micro que los llevaba a Santiago una vez al día nomás y con contacto bien. Y ellos llegaron acá a actuar al Festival de la Nueva Canción Chilena. Fue su primera actuación en Santiago. Y ellos se fijaron que, tomando los asuntos del folclore chileno, los elementos que ellos estaban viendo de la nueva canción y basándolo con la música que ellos escuchando de afuera, empezaron poco a poco a hacer su propio sincretismo y a la vez crear su propia identidad de música. Ellos, a diferencia de los Jaivas, se quedaron en Chile, ¿ya? Y con el tiempo ellos decidieron ver que la música que ellos estaban haciendo no podía quedarse con sus propios conocimientos musicales, así que prefirieron muchos de ellos estudiar, ¿ya? En el caso de Tilo en especial, estudió licenciatura en música y eso le dio un abanico para tomar todo lo que él quisiera, ¿sí? Tomar los elementos que él había tomado, sus principios de rock, tomar sus elementos del folclore que había tomado y tomarlos también hacia todas las formas que enseña la música docta, ¿sí? Y aplicarlos así en el grupo Congreso, ¿sí? Y esto le dio mucha envergadura dentro de su propio grupo, donde él siempre veía que bueno, con el tiempo, las distintas personas que participaron en esto, Holma, Aníbal Correa, todos ellos aportaron también todo lo suyo. Pero al final fue Tilo quien se fue quedando con la idea de Congreso y, bueno, después con toda la composición de ellos. Y toda la suma de estos elementos han dado que Congreso sea en este momento una institución y en este momento sea capaz de buscar y siempre la idea de siempre buscar sus sueños, ahora poder hacerlo. Yeah. Nosotros siempre hablamos de que los sueños han caído, pero Congreso está buscando hacer sus sueños en su propuesta musical, como es ahora darse el lujo de hacer la música para ballet y tanto así que es para llevarlo a exportación. Y entiendo que van también, y entiendo que van a Sevilla también. A Sevilla, justamente a presentarlo ahí y hacer una gira atrás de España. Pero lo que digo es que cada músico con el tiempo tiene que verse y responderse ante sí mismo y también ante su público, porque yo te digo, hay gente que con el tiempo no ha estudiado, pero ha evolucionado, ha crecido él como artista, como el caso de Tito Fernández, que no ha crecido mucho musicalmente, pero ha crecido él como hombre y como una propuesta artística de elevar y llevar adelante el arte, siempre siendo también y sabiendo que él ahora se está autocopiando de lo que él era como su propuesta folclorista, o como también viendo que él no puede escuchar a los demás porque no quiere sentirse influenciado por los demás para que después no le diga, sino buscar su propia identidad. Entonces cada músico en el tiempo tiene que ver y buscar su respuesta. Yo no puedo decir qué va a pasar, si esto va a fallar, porque hay muchas, como decía Ortega Gasset, siempre existe el yo y las circunstancias, ¿sí? Entonces eso en la historia va cada uno mostrando muy distinto. Yo querría retomar un poco, Gerardo, una idea que tú dijiste. Me parece que dentro de este tema, dentro de estos múltiples temas respecto a la música popular chilena que hemos conversado, indudablemente nuestra mayor preocupación es realmente tratar esto de este punto quizá bastante difícil, intratable, quizá no logremos nada, pero sí hemos hablado muchas cosas con respecto a si hay una música popular chilena o solamente es una música hecha en Chile. Y quiero retomar tus conceptos que me parecen muy buenos, los conceptos del maestro Figueroa, por favor, ¿cierto? Estos dos conceptos metafóricos, pero muy útiles, me pareció muy útiles cuando los planteaste tú como para entender el problema, el efecto de espejo de ventana. De alguna manera, y lo conversábamos el otro día con Raquel Barro, que estaba aquí, con Camilo Fernández, cuando un chileno sale de Chile, y yo creo que nos ha pasado a todos eso, nos volvemos más chileno que nunca. O sea, de alguna manera, salir del país, y estoy pensando, Germán, en los músicos que estuvieron, muchos músicos que estuvieron en el exilio, por ejemplo, aparentemente facilita el descubrir cómo somos y el reconocer aquellas cosas que incluso nos despertaban cierta vergüenza acá, pero que afuera no nos despierta ninguna. A todos nos ha pasado escuchar una cueca afuera y realmente sentirla, aunque aquí nos da exactamente igual. Mi pregunta va en este concepto de vernos a través de vernos en el espejo o con la música. ¿Cómo ha influido, te pregunto, Germán, tú que tienes una amplia experiencia en todo lo que es, sobre todo estoy pensando aquí en La Payuna, en tanta gente que estuvo en el exilio, tantos grupos, ¿cómo ves tú ese problema? ¿Piensas que el hecho de salir de Chile indudablemente es una manera, un sistema por el cual podamos reconocernos más fácilmente, descubrir lo que somos y en ese caso poder crear una música con mayor identidad nacional, o no tiene nada que ver? ¿Cómo ves tú ese problema? Mira, el mayor ejemplo que yo puedo tomar siempre es el caso de la Violeta Parra. Violeta Parra hizo dos viajes afuera y a la vuelta del primero fue su gran dedicación al folclore y proponer todo esto. Violeta salió, ya, y ella conoció el mundo, bueno, se metió en dos mundos. Se metió en el mundo de Francia, primero, que es un mundo donde existen hartas aberturas a todos los estilos y todos tienen su posibilidad de presentarse. Y se metió mucho acá en Chile a buscar las raíces y preguntarle a mucha gente que no daba información. Ella, Violeta, con su estilo especial, le sacaba la información. Tanto así que ella en la tumba se dio mucha información, que así lo confirmó Margot Loyola en su presentación del año pasado, cuando ella celebró sus 50 años. Violeta tuvo en los años 60 toda una generación de alumnos, entre ellos Gitano Rodríguez, Víctor Jara, en algunos casos, y Patricio Mans. Patricio Mans, que en el tiempo salió de Chile, siendo acá considerado un buen cantor, un buen folclorista en su tiempo, cuando escribió su libro sobre Violeta, dijo una cosa muy puntual. Violeta, me dijo, estudia el folclore y métetelo en el bolsillo y haz lo que quieras. Y fue ese el caso de Violeta, porque las últimas composiciones de Violeta serán muy folclóricas, pero también va creando lo suyo. Claro. Y yo te digo, los músicos doctos, por ejemplo, yo te digo, los más así, más críticos, o sea, todas las formas y que siempre son más vanguardistas en lo suyo, frente al Gavilán de Violeta Parra, se sacan el sombrero todos. Y eso, uno escucha el folclore y escucha algo mucho más allá de lo que puede escuchar. Y para mucha gente que salió para afuera en el exilio y que se quedó afuera o volvió después, le sirvió mucho como para después, primero, de conocerse, que ya no podían tomar los chilenos como su propia raíz, sino también crear lo suyo desde buscando su propia identidad, como fue el caso de Inti Illimani, que buscó su propia raíz, como fue el caso de Illapu, que se dedicó después a la música latinoamericana, o como fue el caso de Quilapayún, que se dedicó a tomar cosas de la música contemporánea popular. Eso. Y Docto. Y Docto. Fíjate que ahí hay varios conceptos y opiniones interesantes para mí. Pero lo que pasa, en el fondo, yo siempre le pongo pero a las cuestiones. Es que primero, nos podemos juntar, existe una música popular y una música, o existe una música chanchile. Música chanchile existe. Ahora, de que sea, llegue a ser popular, son alternativas diferentes. O sea, de repente puede existir. En el fondo es el viejo truco. Hay música buena y música mala. Los parámetros pueden ser subjetivos, pero hay ciertos parámetros generales para saber. Y el mejor parámetro es el tiempo, el que dimensiona una obra. ¿Ya? Y fíjate, a mí no me importa que una obra sea buena, si sea chilena, argentina, boliviana. Yo creo más en Latinoamérica, que está pintada de colores diferentes, le pusieron nombre del país. Yeah. ¿Sí? Pero entonces, y si la sacáis y lo miráis desde el espacio, Bolivariano, pero es lo mismo. Es lo mismo, fíjate, musicalmente, aquí uno puede decir que en la época del neofolclore se armó una pelea muy grande entre los neofolcloristas, que los folcloristas tradicionales lo acusaban de jazzistas. ¿Eh? Y dicen que cuando en Chile se ha usado bombo legüero, ¿eh? Pero es que resulta que la guitarra es de origen español, el charango es un derivado autóctono de la guitarra. Si no habían instrumentos de cuerda, aparte de una cosita que era como un arco que se tornó en... ¿O por qué se usaban padrones de diablada nortina, por ejemplo, si eran, eso era más boliviano, peruano, no, era si latiplano, era chileno? Se importaron en el siglo pasado muchos chinos, eran chinos, y ellos trajeron esa diablada, que son los mismos de los carnavales. ¿Cómo se llama? Que se, Año Nuevo. Y además el trompe tan auténtico lo usan los apaches, los sioux, y si tú te vas al círculo polar ártico lo usan los tártaros, los mongoles, el mismo instrumento. ¿Sí? Entonces, en todas esas manifestaciones que uno llama folclore autóctono, este instrumento original, no importa, si lo importante es si es buena o mala, y se identifica el sentir, o el espejo que dices tú, de una determinada región, puede ser pueblo, país, continente, no importa. ¿Cómo vamos a sacar la cumbia? Que para mí lo más representativo del folclore chileno y latinoamericano sería la cumbia. ¿Sí? Eso entonces es un reflejo. Y hay cumbias buenas y hay cumbias malas. ¿Sí? Pero el fenómeno de la cumbia se ha dado, por ejemplo, en otros países acá, así como con la fuerza que se ha dado aquí en Chile, por ejemplo. Sí. De pasar a invadir a la cueca, a la tonalla, y a meterse fuertemente en Chiloé. La música tropical fue muy popular en Chile en los años 50, sí, delante de los 40, con orquestas tremendas, Javier Cugat, Pérez Prado, y aquí tuvimos pero orquestas de lujo, como eran la Guambalí, la Ritmo Juventud, los Peniques, claro. Y otra, la Guanacán, y eran un grupo de música afrocaribeña que hacían giras, lo hacían en Argentina como Reyes, en todas partes, a Europa, la Guambalí fue gira a Europa, y dentro de sus conciertos de música tropical de repente hacían temas de Gershwin, claro. O de Aaron Copland y cosas así, claro. Porque eran músicos, pero de miedo, ¿entendés? Entonces, ¿existe una música en Chile? Sí. Yo creo que existe música en Chile. Todo creación hecha en este territorio es chilena. Mi duda de repente es si la música, para ser identificatoria, tiene que ser hecha por chileno exclusivamente. No puede haber un Gilbert Fabré, ¿eh? Claro. Un tipo, un concertista que llegó acá tocando la flauta traversa, sí, y descubrió los aurófonos latinos, le encantó los aurófonos, claro, latinos. Y compuso un San Juanito que grabó Inti Illimani en el álbum Imaginación. Que parece hecho por un chileno. Claro, y después tuvo ese magnífico grupo boliviano que, ¿cómo se llama? Los Jairas. Los Jairas, pues, fantástico. Claro. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo de un tipo, un creador, un músico que se sensibiliza por el entorno en el cual se está desarrollando. Y eso se entronca con lo que decías tú y tu pregunta también. O sea, el músico se puede quedar de repente en su evolución, todos vamos evolucionando. Puede ser para bien, al gusto de lo que están mirando, o para mal. Hay algunos, por ejemplo, que de repente no le alcanza la plata para producir su próximo disco. Y llega y se pone a grabar jingle. Entonces lo vamos a criticar porque está grabando jingle. Se comercializó una palabra que usamos mucho en Chile. Ah, sí, se vendió. Sí. Es como si lo comercial estuviera reñido con la calidad. Casi todo lo que conocemos, o sea, que esté grabado de una u otra forma, está hecha con fines de lucro para vender. Entonces es comercial. La última pomada comercial fue la música de Nueva Era. La música de Nueva Era es comercial porque tiene su público. ¿Sí? Y por eso se graban en compa y todo, para que la gente lo compre y lo disfrute. Y hay muchas alternativas para elegir. Y entre todas las líneas musicales hay buenas y malas. ¿Sí? Entonces yo creo, existe una música hecha en Chile. Ahora, no siempre esa música es popular, pero de repente digo, me estoy contradiciendo, porque Miriam Hernández es una música hecha en Chile y es popular en toda Latinoamérica. Claro. Pero sería la Miriam Hernández un espejo de lo que es Chile como una identidad. Me refiero Chile como un ethos cultural. Latinoamericano, claro. Mariana, porque tampoco yo no sé, lo mismo caso de Luis Miguel o de, qué sé yo, no es representativo de la idiosincrasia mexicana. No, para nada, más bien latino. Eso refleja también de la cosmopolitización, bueno, ¿no es cierto?, de la cultura. De alguna manera se produce eso en las ciudades. Está mirando cómo está la tierra, uno se va a fijar si está pintado verde Brasil, rojo Chile y blanco Argentina. Uno no ve. Dice, en Latinoamérica está Luis Miguel, la Miriam Hernández. Claro. Y yo decía, acá a mí no me gustan porque los encuentro comerciales. ¿Eh? Son cebollas, cualquier cosa, cualquier etiqueta, porque, por ejemplo, a mí no me gustan. Pero yo aprendí a descubrir que, Dios mío, los arreglos que y los estudios de grabación donde graba Luis Miguel o Emanuel Enchilán son de miedo, son a todo trapo. Y Miriam Hernández está trabajando con el mejor ingeniero de sonido del mundo en este momento, que es un chileno, Humberto Gatica. Ojalá que Hugo Moraga pudiera grabar en su estudio. Eso es lo que me gustaría. Pero eso tiene que nacer del deseo de los creadores. Ahora, lo que pasa es que estamos metidos en una sociedad que es así, porque quizás cuántos genios se han perdido a través de la historia en todas las ramas del arte, y quizás cuántos arqueólogos del futuro, con un título de congreso, van a encontrar algunas obras perdidas aquí en cassette, seguramente las van al baño de alguna casa, que son fantásticas y que nunca se difundieron en forma masiva. Pero el arte, el verdadero arte, trasciende a través del tiempo. Y por último, los arqueólogos del futuro buscan, como encontraron las cuevas de Altamira y la de Lascaux, las encuentran. Si no existe interés cultural de buscarla. A mí me gustaría, para terminar, porque nos queda poco tiempo. Arqueólogos del futuro, entonces. A mí me gustaría, sí, para que terminar, preguntarle a la Rosario, ya que, dado que ella es una compositora que yo veo que ha estado los últimos años muy metida, yo diría desde hace muchos años, metida en todo lo que son los conceptos, los elementos de folclore, o nacional, o latinoamericano, en lo tuyo. Nos gustaría que nos contaras, a ver si logro preguntarlo bien, ¿cuál es tu postura como intimísima con respecto a las composiciones que tú estás haciendo? Me refiero, ¿hay una intención absolutamente, por ejemplo, concreta, ¿no es cierto?, de tomar los elementos del folclore? Estoy hablando de elementos rítmicos, elementos melódicos, armónicos. Casi no hay, conversábamos el otro día, elementos armónicos que sean propiamente chilenos, realmente no hay. Pero en el plano, por ejemplo, en el plano modal, como decía el otro día, en el plano melódico, ¿no es cierto? En el plano, sobre todo en el plano rítmico. ¿Hay alguna intención concreta? Cuéntanos tu... Sí, bueno, en lo personal, bueno, siento que me falta mucho todavía, que estoy en evolución, que quiero aprender mucho más, por eso estoy estudiando la carrera de composición y arreglador. Es muy importante lo de los textos, pero muy, muy importante. Antes no lo era, tanto, porque yo estudiaba harta música, guitarra clásica, canto y todo, y siempre me fijaba, incluso escuchaba música popular y prácticamente no escuchaba la letra. Ahora no, me doy cuenta que es muy importante lo que uno va a decir, pero muy, muy importante. Ahora, musicalmente, no solamente, digamos, algo de folclore, de raíces folclóricas, sino que también me gusta mucho el jazz. Entonces, lo que yo intento hacer es una fusión. Por supuesto que para el festival mandé una canción que tuviera más que de folclórico, pero me gusta mucho el jazz. Entonces, trato de hacer una fusión de eso con raíces folclóricas y especialmente el texto. Lo del texto es importantísimo, ya sea el caso de una vivencia, por ejemplo, de aquí, por el subiendo y bajando escala, rescatando lo que es folclore urbano, o puede ser, son tantas cosas que uno quiere transmitir, leyendas de repente chilenas. Estoy hablando de la parte folclore, hay miles de leyendas preciosas, el Licarrayeno, la leyenda del Cerro Santa Lucía, hay muchas cosas que hay que decir, o de repente la temática de la mujer, que tenemos tanto que transmitir, estoy dando mucha importancia al texto. ¿Tienes algún ritmo o nacional o latinoamericano preferido como para trabajar, digamos? Mira, estoy buscando todo un poco, de todo un poco, fíjate, no estoy esquematizada en nada, eso es lo que intento por lo menos. Y siento que estoy en evolución y tengo mucho más que crecer, eso es lo más importante. Ahora, ayer hablábamos de fusión, Gerardo. Claro, quiero hacer una pregunta clave, ¿sí? Quizá es una de estas cosas que a veces no se puede explicar muy fácilmente. ¿cómo asimilas tú los elementos que escuchas? ¿Cómo qué? Me explico. ¿Cómo los tomas? Porque yo tengo la impresión que uno mismo como auditor, cuando escucha un grupo, siente que hay elementos de comunión, de confluencia con el objeto artístico y los toma para uno. Bien. Y eso de repente se refleja en cosas tan nimias como cuestiones que uno habla en el momento. Entonces, se nos acabó la cinta. Se acabó la cinta. Sí, no, sí, sigue. No, se acabó la cinta. No, Pablo, sigue grabando. Ah, sigue. Ya, perdón, sí, sigamos. ¿Cómo te apropias tú de la música? Por eso creo que es una pregunta un tanto difícil, porque tiene que ver, sí, con el proceso inconsciente. Entonces, sí, es que quizás no lo tengo muy consciente, ¿eh? Pero te dice, ¿cómo me llega la diferencia? De pronto, por ejemplo, fui al recital de Silvio Rodríguez, y Silvio lo conozco hace tantos años, mucho más que fuera, te prometo, que antes que miles de personas. Yeah, hace mucho, mucho tiempo que estoy escuchando Playa Girón, hace 12 años, no sé. Pero me llegó de nuevo todo, lo encontré, pero genial. Genial. Tanto así que estoy revisando los libros del Álvaro Godoy, todo de nuevo, como si no estuviera empezando de cero. Claro. Pero me contaste que hubo una parte que te impresionó más, que era la segunda parte. La evolución de Silvio Rodríguez. Todo esto, claro, encuentro fantástica la evolución de él. La evolución de él, pero hay, de todas maneras, hay una evolución en la parte jazzística, en la parte musical, increíble, incluso en la parte temática. Sí. Entonces, no puedo, digamos, lo sigo admirando muchísimo. Yeah. Le saco el sombrero, realmente. Sí, en realidad es. O sea, eso es lo último que me ha llegado. Y lo estoy estudiando, pero ayer, o sea, hoy día mismo. ¿Tú te referías, es como cómo se motiva un creador? Más o menos, claro, es como cómo robas tú las cosas. Es con las vivencias de todos los días, un poco. Todos estamos sujetos a miles de influencias, pero también me acordé. Lo bueno de estar viejito es que uno tiene tanta memoria. No, por el año. No, es que me acuerdo que de la primera entrevista que le hice a Los Prisioneros. Y después como la décima en un programa especial, y Jorge después fuera de micrófono me dijo algo. Jorge es una persona bastante inteligente, sí, no solo intuitivo, sino que muy inteligente y casi sabio ahora que está más grande, ¿eh? Porque esos sabios siempre son viejitos. Entonces, pero él me dijo una vez, siempre Los Prisioneros dijeron, nosotros no imitamos a nadie porque no estamos influenciados por nadie. Pero le gustaba mucho lo que habló un poquito con Fabio antes, lo que fue, digamos, en cierta forma, esa transición entre el pop, el rock, el New Wave inglés. The Clash era un grupo clave dentro de, por forma, yo creo, trío y por temática también. Sí. ¿Sí? Pero ellos no reconocían ninguna influencia. Y eso es propio también de toda persona joven. Y un día me dijo una cosa que había descubierto, y me gustaría conversarlo de nuevo, que han pasado como 3 años, 4 años, ¿no? Que había descubierto que sus principales influencias eran Rafael y Camilo VI más Adamo. No lo hizo para hacerse el divertido. No, pues si fue fuera de micrófono. Entonces, claro, que lo porque dijo el ellos festival. se crearon, que lo conversamos harto después, se crearon escuchando esa música. Claro. Y era eso lo que no querían hacer. Por lo tanto, su influencia, ya había una influencia. Claro. No, yo no pienso hacer esto. Hay una influencia y estamos todos sujetos a influencia. Y así somos los humanos, porque si no, ni siquiera sabríamos hablar. Pero es que eso es intelectualizar mucho la inspiración. Claro. Espérate. Es que esa es una influencia, ¿no es cierto? Esa es una influencia porque te ayuda a decantar lo que tú quieres hacer. ¿Sí? Los ruidos de la ciudad te influyen. O sea, hay gente, el cantor de micro, el cantor, entre comillas, popular que llaman, canta desgañitado y fuerte en la salida del metro en este momento, que tiene mejor acústica, para que lo escuchen sobre el ruido de la frenada de las micro y de la gente. Entonces, son influencia. Entonces, yo creo que estamos todos sujetos a muchas influencias. Ahora, ¿cómo la sientes tú y cómo la refleja en tu creación? Eso lo sabes tú. Claro, en este momento a mí, ¿qué es lo que me motiva a seguir luchando por esto, por ejemplo, del folclore urbano? Yeah. Y seguramente seguiré componiendo canciones para tratar de transmitir eso. No sé si las manda al festival, da lo mismo. Ya, ya no importa. Pero claro, pero seguiré con esa lucha. Y también estoy muy impresionada de Silvio Rodríguez, la evolución que tuvo en todos sentidos. Pero impresionadísima. Pero todos los días te llegan distintas influencias. Claro. El problema... Quedé muy contento con la respuesta, porque yo pienso que todos esos, los procesos artísticos se dan a nivel inconsciente. Creo que todo, que si bien hubo, por ejemplo, una intención, como tú dijiste, Germán, una intención en Congreso de mezclar cosas, eso es producto de una intuición anterior. Claro. No es racional. La inquietud. Es una inquietud, y esa inquietud se produce en otro plano, no se produce en un plano consciente. Lo que pasa es que estamos tratando de desmenuzar un poquito este asunto de... separarlo en partecitas para poder entenderlo mejor, para analizarlo. Porque ayer conversábamos, para finalizar, claro, ya. Ayer conversábamos con Gerardo algo, anteayer, conversábamos algo referente a ciertos intentos de grupos y músicos chilenos de crear, digamos, una música, un sincretismo. Pero algunos grupos, por no mencionar a nadie, algunos grupos o algunos músicos no llegan más allá de producir dos ambientes paralelo. Diferentes, paralelos, pero que están como el ambiente de la izquierda, supongamos, es amarillo, y el de la derecha es verde, pero resulta que no se produce un color limón verde, amarillo verdoso, ¿no es cierto? No están integrados, o sea, no basta con tomar un pattern, ¿no es cierto?, un padrón de 6 octavos, a lo mejor, de refalosa, o lo que sea, o tomar un ritmo de hablar, y ponerle, ¿no es cierto?, guitarras eléctricas, no basta con eso. En cambio, hay grupos que sí han logrado, como es el caso de Congreso, por ejemplo, y otra gente, digamos, que ha logrado ese sincretismo. Entonces, por eso estábamos tratando de ser tan... Fíjate que... tan puntillito en proceso. Voy a confundir más la cosa, pero se hizo dentro de la evolución de Congreso, y como existe, uno permite analizarlo, un buen ejemplo. Pero yo digo que Congreso no está muy lejano a lo que... Al contrario, muy cercano por el gusto, específicamente Sergio González, y por su cultura musical evolutiva, de lo que hacía Gismonti en Brasil. Pero también está muy cercano lo que ya hicieron grandes maestros como Chávez, o claro. Ginastera, o Héctor Villalobos. Claro. Esa inquietud siempre ha existido. O lo que han hecho músicos europeos del rock, por ejemplo, Leorme, con el álbum Florian, que recuerda mucho el viaje por la cresta del mundo. Exacto. Entonces hay un paralelo creativo que la esencia está en el hombre mismo. Ahora, de hacer una música representativa nacional no es nada nuevo. Hay un movimiento dentro de la música hoy llamada clásica que es muy lindo, que es el movimiento nacionalista europeo. No está Jan Sibelius, Edvard Grieg, están todo eso. Y que ellos tomaron danzas, cantos populares de sus regiones, las llevaron a la gran orquesta, las difundieron y trascendieron más allá. Está lindo eso, pero la música está ahí, está latente. Yo creo que el arte, el artista, no tiene por qué tomar el elemento ya, voy a hacer una cosa representativa chilena, donde voy a hablar de la cordillera, de los valles, el desierto, y voy a hacer en 6 octavos, voy a hacer este instrumento para que todo el mundo sepa que es representativa, así somos los chilenos. Eso es un spot o un jingle. Pero lo mejor incluso puede salir tan bueno, porque el artista nunca es un oficio, nunca va a saber cuando está creando una obra de arte. Vuelvo a decir que el tiempo que menciona, ese jingle que nos podemos reír ahora, esto es una cueca ridícula, y puede salir tan bueno que sea representativo ese tipo chileno. ¿Esa inquietud tan obvia, entonces, no es reprobable en general? Yo creo que la inquietud no, y el equivocarse tan obvia, tan racional. Y hay que reconocer que somos seres humanos. Lo importante es que el artista persevere y no se acoge a ningún reglamento, que cree nomás, y fluya. Y, o sea, esa es la labor del artista, del creador, crear por oficio. Ahora, si cree, claro, por destino. Con los Tito Fernández. Claro, Tito Fernández es muy bonita esa frase. Sí. Pero en todo caso, uno tenemos el pecadito de trascendencia todo. Sí. Y todos que queremos cosechar el fruto que sembramos, pues si tenemos. O por lo menos que te reconozcan. Claro. Entonces, por último, un público o que tenga las condiciones o igualdad de posibilidades de mostrar lo que estás haciendo. Ahora, tú tienes, como decía Albert Camus también, que me gusta mucho esa frase. La labor del hombre es tomar el arco, poner la flecha, apuntar al blanco, tensar el arco y lanzar la flecha, pero ya ni mirar. Lo importante es la acción. Es la acción. Ahora, si pega en el blanco o no, problema la flecha. Yo cumplí con mi labor, con mi objetivo. El artista debe crear, fluir y lanzar las propuestas. Y que los demás se peleen si es representativo. Claro, no. Bueno, yo creo que les queremos agradecer enormemente porque yo creo que estamos ya sobre la hora, no los queremos atrasar más. Le queremos agradecer especialmente a cada uno de ustedes, a Germán Moyo, que nos ha acompañado, a Rosario Salas, a Pincho Cárcamo, a Fabio, que se tuvo que ir un poquito antes. Realmente ha sido muy rico conversar con ustedes, Rosario. O sea, sí, antes de que te despidas, yo quería decir algo que hablamos acá, que para mí fue muy importante, que hablamos de la desunión de los artistas. Yo quiero hacer una especie de llamado a todos los artistas, no solamente a los que es conocido, a los desconocidos, a los que tienen inquietud, que ya es hora que hagamos algo y que nos unamos. No sé si este llamado sirva de algo, pero... Todo sirve. Sí, es una necesidad que yo siento muy, muy interna, digamos. Eso. Bueno, gracias, muchas gracias. Yo quiero hacerle un llamado a, especial, no un llamado, no. Quiero hacer un agradecimiento público muy especial a Pirincho, que... No es un agradecimiento mío, sino que de mucha gente, porque de alguna manera, estando tú ahora en un circuito netamente comercial, incluso prejuiciosamente por muchos, a lo mejor un circuito digno de crítica, con una música, a lo mejor esa música cebolla, en muchos casos, en la mayoría de esas. Entiendo mucho, te voy a decir. La verdad que así todo, no nos olvidamos de una etapa importante para la gente que empezó alguna vez a soñar, como yo, como tú, Gerardo, claro, como tanta mismo. Gente que hoy en día tenemos la suerte de tener un programa de radio. Claro. Y escuchábamos ese programa y decíamos, qué rico, qué ganas de hacer eso alguna vez, o tratar de hacer eso. Y yo creo que para nosotros, y especialmente a mí, es un honor muy grande tenerte acá. O sea, después poder conversar. No, en serio, es que el conversar con una persona que no ha visto tanto tiempo, claro, un reconocimiento. Sí, lo rico es poder comunicarse, sí. Y la posibilidad de esta comunicación la están haciendo ustedes ahora. Yo quiero confesar una cosita chiquitita antes de despedirnos, que... Yo también, yo soy medio anarco-utópico, digo yo, pero muy para adentro. Me cuesta mucho decirlo, porque prefiero hacer las cosas, aunque un poco lento, pero prefiero hacer las cosas. Y tengo problemas de comunicación en lo íntimo, digamos, para decir lo que estoy haciendo. ¿Sí? Pero cuando yo dejé Galaxia y toda esa etapa bonita que vivimos y compartimos todo, fue porque creí que era una etapa que se cumplió y que ahora los medios de comunicación, la televisión y todas las radios iban a mostrar lo nuestro. Pero no le he hecho a los medios de comunicación la culpa. Culpa también tienen nuestros creadores que se quedaron esperando que los llamaran, porque el derecho adquirido lo tenían, pero no fueron llamados, lamentablemente. Culpa la tiene la gente que escucha la radio, que tiene la posibilidad de optar y no marca su preferencia por lo que se supone que realmente es mejor y de más contenido, más valor espiritual o incluso social. Somos todos culpables que trabajamos en comunicación, y estas cosas las he aprendido yo a través de trabajar en un medio que trabaja esta línea precisamente llamada comercial, que para mí siempre ha sido un fenómeno. ¿Por qué gusta tanto a la gente? ¿Por qué son las primeras sintonías estos medios? Creo que ahora ya sé por qué, pero no se los voy a contar. Eso es para otro capítulo. Para otro, ¿no? Bueno, muchas gracias realmente por haber venido. Gracias a ustedes. Y ha sido muy rico. Sí. Un desahogo. Sí, muy rico. Las puertas del programa están abiertas, pues cuando quieran vengan. Muchas gracias. Que siga Musiclaje. Sí. Gracias. Estamos listos, porque tenemos que editar. Falta la foto. Oye, sí, es lo último que nos queremos sacar. Sí. Te propongo lo siguiente. Yo les voy a sacar una foto. ¿Ya? O turnémonos, hagamos una cosa. No, saquémonos. Yo tengo muy mal pulso. ¿Sí? Sí. Germán, ¿tú tienes un pulso más estable? Más estable. No, ¿qué es esto? Vamos a sacar un par de fotos. Ya, como si estuviéramos en la semana pasada. Sí, así. No hace falta como la televisión actual que estamos pensando. Claro. Hablen.